resumen de noticias latinoamericanas. En Bolivia, Evo Morales expulsa a diplomático estadounidense. Se trata del funcionario Francisco Martínez de la Embajada de Estados Unidos en La Paz, quien además fue declarado persona no grata por el gobierno de Bolivia. El funcionario norteamericano fue acusado por el presidente Evo Morales de participar en el plan de conspiración montado por la oposición en agosto y septiembre recién pasados. Según el gobierno de Bolivia, Francisco Martínez era el contacto de Rodrigo Carrasco, un ex policía boliviano formado en centros estadounidenses en inteligencia, seguridad, comunicaciones y política, y acusado de infiltrar la estatal del petróleo de Bolivia. Francisco Martínez fue expulsado de Bolivia luego que Evo Morales denunciara a la Agencia de Inteligencia de los Estados Unidos, CIA, por infiltración en la petrolera estatal. Esta no es la primera expulsión de funcionarios estadounidenses de Bolivia. Hacia fines del año 2008, el gobierno denunció varias violaciones a los derechos humanos cometidos por funcionarios de la DEA, Agencia Antidrogas de Estados Unidos, proceso que culminó finalmente con la expulsión de la DEA del país. A esta hora escuchas Noticias Latinoamericanas. Venezuela inicia estatización de la producción de alimentos. La medida del gobierno bolivariano se inició con la expropiación de una planta procesadora de arroz perteneciente a la firma estadounidense Cargill y continuó con la intervención de las tierras donde producía la transnacional europea Smurfit Kappa Group. Con esta acción se comienzan a aplicar las regulaciones sobre seguridad alimentaria que el Estado venezolano intenta llevar adelante en el marco del proceso de la reforma agraria. El presidente Hugo Chávez dijo que la empresa norteamericana Cargill incumplió las leyes al distribuir el arroz sin imprimir el precio regulado en sus paquetes. En cuanto a la intervención de tierras explotadas por la firma europea Smurfit Kappa Group, se trata de una superficie de 1.500 hectáreas ubicada en la franja central del estado de Lara, en un sector denominado El Pinal, que ahora pasarán a propiedad del Estado, consolidando así la implementación de la soberanía alimentaria en Venezuela. A esta hora escuchas Noticias Latinoamericanas. En América Latina, nace el Consejo de Defensa Sudamericano. La iniciativa está integrada por los 12 países de UNASUR, tiene como objetivo impulsar la cooperación entre las Fuerzas Armadas, planificar estrategias pacíficas conjuntas y establecer transparencia en los gastos militares. El ministro de Defensa de Brasil, Nelson Jobim, informó en rueda de prensa que entre los objetivos principales del Consejo de Defensa Sudamericano está el establecerse como un organismo permanente de discusión en el área de defensa de los países que forman parte de la UNASUR. El Consejo nació tras una propuesta del mandatario brasileño Luis Ignacio Lula da Silva, que lo propuso tras el ataque colombiano a territorio ecuatoriano el 1 de marzo de 2008, en el que perdieron la vida Raúl Reyes, número 2 y principal negociador humanitario de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, junto a otras 25 personas. Luego de este ataque, se generó el rompimiento de las relaciones diplomáticas entre Colombia y Ecuador, la cual aún persiste. Los países integrantes del Consejo de Defensa Sudamericano son Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay, Brasil, Ecuador, Bolivia, Perú, Colombia, Venezuela, Surinam y Guyana. Esta fue la actualidad de los pueblos latinoamericanos. Infórmate antes que te formate la TVL, y aprende de la calle también. Al rico le conviene mantenerte ignorante. Infórmate antes que te formate la TVL, y aprende de la calle también. Al rico le conviene mantenerte ignorante y ocultarte información con la función de esclavizarte. La memoria de los pueblos aún se escucha en Latinoamérica. A 51 años de su fundación, Radio Rebelde sigue siendo la voz de la verdad. La emisora cubana es actualmente uno de los referentes informativos de la isla, con una programación de 24 horas enfocada, como siempre, a la información. Su historia se remonta al 24 de febrero de 1958, de la mano del comandante Ernesto Che Guevara, su impulsor y fundador, quien escogió esta fecha por su significado histórico. Ese mismo día, pero 63 años antes, el líder de la independencia cubana, José Martí, conocido entre el pueblo como el Apóstol, se alzó en armas. En 1958, el Che y cuatro guerrilleros con experiencia en la radiodifusión, armados de una sencilla planta eléctrica y algunos equipos esenciales, salieron al aire desde Alto Conrado, en la Sierra Maestra, al sureste de Cuba, en la cuna de la guerrilla. Esta primera transmisión duró 20 minutos. Los primeros meses de vida de la Radio Rebelde no fueron fáciles. Los pioneros de la estación eran verdaderos nómadas, que iban siempre un paso adelante del ejército de Batista. Su trabajo era garantizar las transmisiones clandestinas de los partes de guerra, acciones de lucha, denuncia de los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura, difusión de los discursos de los dirigentes de la revolución y otras orientaciones al pueblo. A medida que la guerrilla de Fidel fue ganando terreno y batallas, al mismo ritmo crecía la Radio Rebelde. Para el final de la guerra, cada columna rebelde contaba con su propia planta de radio, 32 emisoras guerrilleras que al encadenarse con Radio Rebelde formaban la cadena de la libertad. Finalmente, cuando ya la victoria revolucionaria se olía en el aire, Fidel decide que Radio Rebelde debe establecerse en Palma Soriano, en la provincia de Santiago de Cuba, saliendo nuevamente al aire aquel victorioso 1 de enero de 1959, con el propio comandante Fidel Castro en la locución. El nacimiento de Radio Rebelde fue pensado por el Ejército Rebelde en el año 1958 y se utiliza la emisora como la voz de esos guerrilleros que se encontraban en la lucha contra la dictadura de Fulgencio Batista. Radio Rebelde fue la voz de la guerrilla, fue la voz de los rebeldes, fue la que trasladó a Cuba la verdad de lo que estaba ocurriendo en las montañas y la guerra que se libraba en todo el país. Adelante latino, rompe dictadura, América es la casa, tu raza solo una, Cuba los convoca, alcen la cabeza, en la unión radica nuestra fortaleza. Adelante latino, rompe dictadura, América es la casa, tu raza solo una, Argentina los convoca, alcen la cabeza. Resumen de noticias latinoamericanas.